Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol en la 107.9. Les habla Juan Luis Payás y en primer lugar me gustaría empezar deseando en nombre de todos los componentes del Bueno, el Feo y el Malo un feliz año a todos los oyentes de Radio Buñol y muy especialmente a los nuestros, que nos consta que sois unos cuantos los que nos seguís, tanto en directo a través de las ondas como a través de nuestro blog. En fin, a todos vosotros de todo corazón os deseamos lo mejor. Y dicho lo dicho, cuando es la una de la tarde, como habéis podido escuchar, y hasta las dos, vamos a comenzar. Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Roberto Zanón, compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, chicos, 8 de enero y un nuevo programa de Bueno, Feo y el Malo. Por cierto, llevamos unos cuantos, ¿no? Sí, 62. 62 con programas, nada más y nada menos, ¿eh? Parece que fue ayer cuando empezábamos. Bien, y hoy por fin vamos a hablar de uno de los géneros que más gusta a nosotros, por supuesto. Es uno de esos géneros en los que nunca sabes lo que va a pasar, si va a morir alguien, si el asesino es este u otro, bueno, en fin, no quiero extenderme más en la presentación. El tema de hoy es el suspense. El suspense es un género que, como veremos, o mejor dicho, como escucharemos en el programa de hoy, tiene una música un tanto particular. Como adelanto, y sin chafarle el sumario a mi compañero Ángel, que está un poco mosca, deciros que tendremos de todo: asesinatos, persecuciones, casos resueltos, thrillers psicológicos. Bueno, ya sabéis un poco por dónde va los tiros, de todo un poco. Por eso mi recomendación es que permanezcáis pegados o pegadas al aparato y que no os perdáis detalle si lo que queréis es disfrutar de la mejor música de suspense. Por lo tanto, si te gusta el suspense, quédate con nosotros y disfrútalo. Y si no sabes nada de él, pues quédate también, hombre, y a lo mejor pues juntos aprendemos algo. En fin, sin más, vamos a meternos en harina, como dice Ángel Ramiro. Pero antes, Roberto, ¿informas a la audiencia de las diferentes formas que tiene de contactar con nosotros? Por supuesto, tenemos el blog del Bueno, el Feo y el Malo, bfmbsos.blogspot.com. También tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Y el método más tradicional, el de siempre, el teléfono 96-250-4508. Aquí estamos para todo lo que queráis. Pues ya está todo dicho y solo queda decir aquello de subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos con nuestro sumario. Vamos con el Ángel, ¿qué tenemos para hoy? A ver. Pues tenemos un programa, como tú has dicho, de suspense. Uh-huh. Suspense que también se le conoce últimamente como thriller. Thriller, pero eso no es una canción de Michael Jackson, sí, pero bueno. Es la manera que se le llama en inglés, normalmente. También se puede hablar de género de intriga. Cuando da más miedo y está más cerca del terror es lo que se llama thriller. Ajá. Y tenemos de todo eso en el programa de hoy. Tenemos suspense, intriga, thriller en diferentes variantes. Empezamos con Hitchcock, de hecho. Ajá. ¿Cómo no? El mago, ¿no? El mago del suspense, que es el nombre con el que se le conocía a este director, uh-huh, al cual dedicamos un programa no hace mucho, uh-huh, a él con su colaboración con Bernard Herrmann, pero aparte de Bernard Herrmann, Hitchcock trabajó con más gente. Lo veremos. Lo veremos. Y bueno, y después de ese repaso que haremos un poco cronológico de lo primero del suspense, de los años 40, años 60 también, tocaremos... Bernard Herrmann tendrá su hueco. Claro, obviamente. Llegaremos pues a los años 90, donde el thriller se hace popularísimo en el cine. Es una época, por así decirlo, dorada, que empieza con el Silencio de los Corderos. Obviamente. Con música de Howard Shore, que vamos, es un compositor de referencia en esto del thriller o del suspense. Pero de todas maneras, el suspense, esta música la han tocado muchos, muchos compositores, de los grandes, incluso como Jerry Goldsmith, como Danny Elfman, Alan Silvestri, James Newton Howard, Hans Zimmer. Entonces, pues de todo esto lo veremos. Perfecto. Y vamos, llegaremos hasta el año 2010. O sea, hasta una. Hasta la actualidad. Una sonora muy calentita, ¿no? Caliente. Recién salida del horno, sí. Y bueno, y también tocaremos en pequeña pantalla series de televisión de suspense. Ha habido unas cuantas, ¿no? Sí, ha habido unas cuantas. Vamos a poner concretamente una que ha tenido bastante éxito últimamente. Uh-huh. Y bueno, y acabaremos pues con una canción también. Una canción también de película de suspense. Sí. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Sí. Pues nada, pues vamos adelante con este programa así intrigante, que no es poco. Y qué mejor forma de empezar que con una película de Hitchcock, ¿no? Sí. Rebeca, en este caso, Ángel. Rebeca, primera película americana de Sir Alfred en el año 1940. Música de Franz Waxman, este talentoso compositor austriaco, ¿no? Sí, muy muy grande, desde luego. Grandísimo. No lo ponemos mucho, pero tiene cosas muy interesantes. Alguna tiene que conectar a Bulba, alguna de estas, sí, a meter caña. Y bueno, en fin, una película pues que es claramente un thriller, uh-huh, y además es un thriller sobrenatural. Uh-huh. En el sentido, thriller sobrenatural es cuando hay algo que parece que sea sobrenatural, que no encaja en absoluto, uh-huh, y la cuestión es dilucidar si lo es o no. Uh-huh. Y de hecho, varias de las películas que vamos a poner ocurre eso. Son también entran dentro de esa categoría, que aquí parece que algo sea sobrenatural o que escape de la muerte o algo así. En fin. Una película, Rebeca, muy muy interesante, muy, muy recomendable. Muy recomendable. A todo el mundo se la recomiendo, está muy muy bien. Con ese gran Sir Laurence Olivier y la Joan Fontaine, ¿no? Sí. En los papeles principales y que bueno, que no debería de faltar en pues en las casas, en todo hogar, ¿no? Sí, sí. Aquella persona que esté pues interesada en el thriller o en el cine en general, ¿no? Es una película muy muy recomendable. Mm. Y pues, también la variante romántica, sí, del thriller. Siempre suele haber también... El amor no puede faltar, es un tema que está ahí de forma transversal, ¿no? Sí. Hasta en las películas X hay amor, ¿no? Siempre hay un hueco para sí, ello. Siempre, siempre. Pues vamos con el siguiente. Avanzamos. Otro referente, ¿no, Ángel? Claro, el compositor, por supuesto, Bernard Herrmann. Este hombre, en el suspense, por su colaboración con Hitchcock y por otras cosas que hizo por su cuenta, es una referencia indudable en el mundo del suspense. Los siguientes que se han dedicado a tocar este género, pues han utilizado mucho música de Herrmann o han copiado, por decirlo de alguna forma, su forma de componer. Ahora se dice homenajeado. Sí, se puede. Hombre, sí que en algunos casos es un homenaje, además es tan descarado que no puede ser otra cosa. Uh-huh. Incluso lo han dicho ellos. Lo han dicho ellos, entonces si lo dicen ellos, pues entonces claro, está claro. Si la cosa es que lo negasen. Si la cuando lo niegan es cuando realmente es una copia. Sí, claro. Si la música de Herrmann es tan apropiada para esos momentos de tensión, pues para qué inventar algo distinto, ¿no? Claro, si funciona 100%. Claro, es que funcionó muy bien con las películas de Hitchcock, pues claro, todo el mundo quiere un poco buscar esa referencia, ¿no? Eso que funcionó, pues lo acoplas con tu personalidad, por supuesto. Y lo que estamos hablando es, vamos a escuchar el tema principal del Cabo del Terror, ¿no? Esa película de J. Lee Thompson de 1962, ¿no? Que fue luego vuelta a rehacer, uh-huh, con, llamándose el Cabo del Miedo. Cabo del Miedo. Con el famoso Robert De Niro ahí. Sí. Bugatti. Eso. Bueno, esta es la original, vamos. Esta es la original. De todas maneras, las dos tienen la misma música. Sí, sí. Porque, vamos, el tema es tan poderoso que era imposible en el remake no usarlo. No tocaron prácticamente nada, lo mismo que en Psicosis. Prácticamente no tocaron nada. En Psicosis tocaron menos aún. Menos aún. Prácticamente está... Creo que la hizo Danny Elfman. ¿Eh? Sí, y no la hizo por decir algo. Bueno, y de la película ya ni hablamos, porque exacto, es copia plano a plano. Aquí, uh-huh, el Cabo del Miedo, por lo menos Martin Scorsese, pues metió, no sé, añadió, dio valor añadido. Uh-huh. Sí. Pero la de Psicosis, vamos. Y lo de abogado. Abogado. El tema de la hija, en fin, hay cosillas ahí. Uh-huh. Pero bueno, y lo que vamos a escuchar es eso, el tema principal que de Bernard Herrmann. Para el Cabo del Terror, ¿no? Mm. Un tema que lo teníamos que poner, sí, o sea, ya lo hemos puesto algunas veces, pero lo teníamos que poner, ¿no? Porque es un tema que nos en este encanta. Programa es obligado el tema del Cabo del Terror, sí. Y que dice muy a las claras cómo se compone en la música de suspense. Vamos, Roberto, con ella. Thank you. Teníamos acabado el terror. Uf, da miedo, ¿eh? Da miedo, ¿eh? Es que el suspense es primo hermano del terror, ¿eh? A veces. Uh-huh. ¿Se pueden llegar a confundir, Ángel? Sí, hombre, claro que se confunden. No se sabe muy bien dónde acaba uno y empieza el otro. Uh-huh. Sí, esa tensión los une ahí. Sí. Sí, ese miedo a lo desconocido. En todo caso, decir que el maestro Bernard Herrmann, una vez más, aquí lo borda, ¿eh? Sin duda. Si el otro es el mago de suspense, Alfredico, pues Germán es el dios del suspense en cuanto a música se refiere. Y vamos con el siguiente tema que hemos preparado. Pues La huella, una película de Josep Leo Mankiewicz de 1972. Con el gran Laurence Olivier, que se postula como uno de los grandes actores de suspense, ¿no? Igual, y el gran Michael Caine. Bueno, ahí es que es una película que es muy curiosa porque es un thriller, digamos, es una especie de juego diabólico que se llevan los dos protagonistas, ¿no? Uh-huh. Y es tremendo, es para verla porque te tiene además en tensión de no sabes muy bien lo que va a pasar. Y es una película, pues eso, muy juguetona, muy tiene un cierto humor negro, uh-huh, sin duda alguna, está muy bien. Y bueno, y es un duelo, sobre todo entre dos grandes actores que además, claro, Michael Caine entonces era más joven y le mantiene el tipo a Laurence Olivier, pero vamos, pero lo mantiene bien, la aguanta. Uh-huh. Y bueno, también se hizo un remake, ¿no? Posteriormente, sí, que hizo Michael Caine el papel que hacía Laurence Olivier y el papel de Michael Caine el joven lo hace el Jude Law. Sí, la película la dirigió Kenneth Branagh, uh-huh. No la he visto. Yo tampoco la he visto. ¿Para qué? Es que si pudiera hablar con Kenneth Branagh, le diría, Kenneth, vamos a ver, eres un gran director. ¿Para qué haces una buenísima película que además es en color? Para comer. Y tiene sonido, no es que sea algo en blanco y negro, que hay que no. En fin, hay falta de ideas a veces. Igual, sí, o las productoras o algo que le dicen, Kenneth, te veo que no haces nada últimamente, toma, anda. Sí, a veces sí. Esto que hay que pagar las facturas. Esto es jugar sobre el seguro, claro. Un guión tan bueno, pues eso. Bueno, pues nosotros hemos puesto la original, la de 1972, y la música la pone un John Addison, compositor que del que no tenía yo muchas referencias. Sí, bueno, es el compositor de Un puente lejano, por ejemplo, es uno de sus temas más famosos, la película bélica, no sé si la pusimos. También fue conocido por sustituir a Bernard Herrmann cuando Hitchcock le echó en la película Cortina rajada. Entonces estamos hablando de un compositor de suspense, puramente dicho. Por así decirlo, ¿no? Es, bueno, un compositor muy versátil, británico, ha hecho películas de todo tipo y, en fin, bastante bueno. Porque su música se acopla muy bien al suspense. En este caso vamos a escuchar, como hemos dicho, el tema principal de la película La Huella, con la música de John Addison. Este es un típico tema de esto a mí me suena y no tenía ni idea de lo que era. Como así, para humor negro, me parece a mí que es la música perfecta, sí, sí, de lo que se trata. A más de uno le sonará. La Huella. Mira, es La Huella. Música muy inglesa, Ángel. Sí, sí, totalmente. Muy british. Muy como la película es, de hecho. Sí. Muy recomendada la película. Bueno, ¿y por qué tenemos que conocer esta banda sonora, Roberto, Ángel? ¿Entre otras cosas? Pues entre otras cosas, aquí hicimos un programa de radio en su momento, hace ya años, que se llama La Taberna del Perro Pachón. Y no me digas que tuvo éxito. Bueno, sí, no fue mal. Cierto éxito. Sí, no fue mal, tuvo cierto éxito, sí, tenía ciertos seguidores. Y bueno, y esta era la sintonía. La Taberna del Perro Pachón. Correcto, yo me acuerdo. ¿Sí? Bueno, pues vamos a adentrarnos en los años 90. Como bien decía Ángel, posiblemente serían los años dorados del thriller, ¿no? Pues sí, y precisamente fue gracias a una película. A esta en concreto, El Silencio de los Corderos, ¿no? El Silencio de los Corderos, sí. Dirigida por Jonathan Demme, protagonizada por el gran Anthony Hopkins, la gran Jodie Foster. Y bueno, y Scott Glenn también entre ellos. Pero sobre todo, vamos, el papel de Anthony Hopkins, ¿no? El Aníbal Lecter, que digamos que lo Que lo borda, ¿no? Da miedo nada más con solo mirarlo al tío. Aníbal el caníbal. Sí. Sí, digamos que en los 90 se tira del psicothriller, ¿no? O sí, el thriller sí, sí. Centrado en figuras dementes y... Sí, sí, así se muy, le llama. Y muy ricas. Psicothriller, sí. Pero bueno, que no se inventó, porque, no, bueno, viendo la historia no. del cine tenemos La noche del cazador, una película muy antigua, tenemos Psicosis. Psicosis es el claro referente de todo esto. Evidentemente. O sea, no era algo nuevo, pero en los 90, a partir del Silencio de los Corderos, pues bueno, no hay nada más que contar, porque hay un montón de películas que tratan de este tipo de personajes. Y el Silencio de los Corderos, pues es una de las mejores, cómo no. Sí, y gracias, entre otras cosas, a la música. A la música, con ello nace uno de los grandes, bueno, ya lo era, pero sobre todo en este género como es Howard Shore, ¿no? Hombre, Howard Shore, claro, todo el mundo lo conoce ahora por El Señor de los Anillos. Sí, pero... Pero, vamos, este hombre ya en su momento pues hizo grandes bandas sonoras, las que no era demasiado conocido a lo mejor pues por el tema del, no sé, por que a lo mejor la música de thriller no es demasiado conocida, de suspense. Sí, pero si miramos muchas de las películas, como bien decía Roberto, que se hicieron en los años 90, muchas prácticamente son de Howard Shore. Sí, le llaman para... Este, sí, y si nos ponemos a ser un poquito finos, si os fijáis... El Señor de los Anillos, pues es intriga pura, ¿no? Es suspense, nunca sabemos cómo es porque nos hemos leído el libro, pero ¿sabes? Y la música está muy enfocada sobre esos parámetros, ¿no? Una música de suspense, una música muy oscura, ¿no? Una música muy atmosférica a veces, muy atmosférica también, sí. Que eso le sale muy bien a Howard Shore, como vamos a ver ahora. Que no solo está hecho del tema principal, que está muy bonito, las canciones están muy bien, pero toda la parte oscura, toda la parte, sobre todo el tema a mí que me gusta mucho, el tema de ella la araña cuando entra y toda esa parte así, digamos, ese es el típico sonido de Howard Shore, este que vamos a escuchar ahora. El Howard Shore de los 90, de las películas de suspense. De suspense y de terror, de la mano también de David Cronenberg, que la tiene una carrera, ¿no? Que mano a mano. Sí. Y bueno, y no adelantemos mucho más porque entramos en zona Howard Shore. Correcto. Primero vamos a escuchar El Silencio de los Corderos, el corte se llama El Asilo, bueno, que es el psiquiátrico, ¿no? Donde está Aníbal Caníbal. Correcto, donde va la teniente, la gente, creo que es, o... La agente, que va, es novata, o sea, no es ni teniente ni nada, solamente es agente, la pobre. Agente, pues menudo casito, ¿no?, para estrenarse, ¿no? Pues va allí, y bueno, y a Aníbal le gusta la chica, ¿eh? Sí, sí, establece una relación así curiosa. Sí. Vamos a escuchar eso, el asilo de Howard Shore para la película El Silencio de los Corderos. Thank you. Bueno, también da un poco de sensación de acongojo, ¿no? Sí, bueno, es, la película es un mal rollo de principio a fin, ¿no? Pero está muy, muy lograda esta película. Sí, de luego. Y bueno, y del Silencio de los Corderos, pues a otra película que también fue un referente. En los años 90, 1925, nos vamos a Seven, de David Fincher. También, entre otros, pues un director que se ha movido bastante, ¿no?, por este terreno de thriller, Roberto, ¿verdad? Yo creo que un director que ha metido ahí aire fresco, ¿no?, al género. Uh-huh. Y bueno, que intenta hacer cosas nuevas, o por lo menos intentaba. Y porque no, bueno, no tengo visto su última película, que ha tenido bastante éxito, la de la red social, que no tiene nada que ver con el thriller, pero bueno, estaba ahí el curioso caso de Benjamin Button, que estaba bien. Uh-huh. Pero si algo marcó su carrera, pues son esas primeras películas como Seven, que fue un bombazo. También hizo uh-huh. la tercera parte de Alien, uh-huh. que es no está muy tenida en cuenta, pero yo creo que es una buena película de suspense. Uh-huh. Sí, también, Alien 1 era de terror, uh-huh. Alien 2 de acción y Alien 3 es de suspense. Yo creo que también sí, porque ya estamos acostumbrados a ver el bichico, ¿sabes? Y entonces claro, la historia toma cuerpo. Y también otra película que a mí me gustó mucho cuando la vi fue The Game. Una película, sobre todo con el papel este de Sean Penn, me encanta, ¿eh? Y el Club de la Lucha. Y el Club de la Lucha también, o sea que es un director que se ha movido por estos terrenos. Y nada, y pues... Acompañado de Howard Shore en sus primeros años. Un Howard Shore, como vamos a ver ahora, todavía más místico, todavía más crudo, y que refleja muy bien lo que es esta película de Seven, que tengo que decirle que aquí me enamoré yo de un actor, y no fue de Brad Pitt, ¿eh? Aunque el chico está guapo, pero ahí el Morgan Freeman me dejó ahí, hace un papelón, ¿eh? Me gusta mucho en esta ocasión en la película. Y como siempre, del piraillo, ¿no? Kevin Spacey, sí. Que me parece que no nos rompe un plato, pero con la cara esa que tiene de flipado, ¿no? Acojona, ¿eh? Terrible, sí, sí. Es curiosa su aparición, ¿no? Sí. No contamos nada más. No contamos nada más. Por si hay alguien que no haya visto Seven a estas alturas. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, vamos a escuchar, con esto llegaremos a la mitad del Bueno, Feo y el Malo de hoy. Uh-huh. Luego muchas más cosas, ¿eh? Con Howard Shore y este tema para Seven, Wallpaper. Thank you. Y aquí entramos con nuestra pequeña pantalla. Ese Curro Jiménez ahí. Con su caballo. Ahí está. Con todo. ¿Y qué tenemos en pequeña pantalla? Bueno, ya hemos comentado que thrillers pues hay en cine y hay también en televisión. Ajá. Bueno, qué mejor ejemplo que la serie Dexter. Dexter. Serie de actualidad, totalmente recomendable. Creo que aún se emite, o sea, va por su quinta temporada, me parece, sí, ahora, ¿no? Sí, sí. Yo he visto las dos primeras temporadas y tengo que decir que es de lo mejor que hay. Yo he visto la primera de televisión. Y la verdad es que es una serie muy inteligente, muy bien planteada, buenos guiones y el actor es irresistible, vamos. La es tremendo. Es tremendo, muy bueno. Me estáis dando ganas de verla. Hombre, pues no te la pierdas, ¿eh? Además, es que le da un giro. Uh-huh. Al famoso tema del psico-killer o psico-thriller que hemos comentado, sí. Del asesino psicópata, sí. Digamos que le da una vuelta de tuerca. ¿Más aún? Sí, una vuelta de tuerca. ¿Va más allá? Sí, va más allá. Sí. Muy bueno. Sí, podríamos contar el argumento, pero es mejor que veáis el episodio piloto porque así os lo cuentan de una forma más creativa. Entonces, sí, ¿no? Si quiero ver una buena serie de intriga. De intriga y si te gustan los pillados estos, los psicóticos, sí. Pues también. Bueno, no exenta de muchas dosis de humor negro. Humor negro, sí. Bastante sí. Negro. Y también de, ¿por qué no decirlo? Como dicen algunos, de cierto dilema moral. Ahí, porque es una serie que, si te la piensas bien, tiene ahí un planteamiento moral bastante sí. Curioso. No se sabe si se hace lo correcto o lo incorrecto. Sí, sí, pues vamos por ahí, sí. Pues entonces vamos a escuchar el tema principal, la música de Rolf Kent para la serie Dexter. Así que es una música que ayuda a ver lo que nos podemos encontrar en la serie, ¿eh? Sí, además los títulos de crédito, que las imágenes a las que acompaña esta música también están muy bien. Uh-huh. Está muy bien hecha la serie. Ah. Bueno, pues ahí teníamos el tema principal de Dexter, de esta serie pues tan interesante de 2006, actual, y compuesta por Rolf Kent. Y como hemos dicho, hoy el problema va de suspense, de thriller. Y su época dorada, o por lo menos en cuanto a números, son los años 90, pues ahí os vamos a volver. Y nos vamos a 1992 con otra película. Otro hito. Correcto. Es otro hito esto. Y tanto por la película como por la música. Y nos estamos refiriendo a Instinto Básico de Paul Verhoeven, ¿no? Y música compuesta por Jerry Goldsmith. La música es impresionante. Correcto. Además ha sido imitada muchas veces, es genial. Aparte hablábamos siempre de la mala suerte de Jerry Goldsmith. Bueno, pues en esta ocasión no. En esta ocasión acierta plenamente con la película. Película un enorme taquillazo y referencia. Y bueno, y ahí queda el tema ese musical que es muy muy interesante. Y Sharon Stone. Como no, ese cruce de piernas entre otras cosas, ¿no? Que deja a la altura de Betuna al otro. A Michael Douglas. A Michael Douglas que ahí sí. no había otro. Otro casting ahí hubiera estado para completar la película. Bueno, a mi gusto. Parece ser que el señor Douglas. El señor Douglas también lo hace muy bien. Sí, que además es que resulta que su problema que tiene la película, pues de obsesión sexual. Lo tiene en la vida real, lo tuvo. Efectivamente. Estuvo unos cuantos años en un psiquiátrico ahí el tío, no se quitaba el sexo de la cabeza. Sí, bueno, pues... Pero se ve que le fue mejor la terapia, porque luego se casó con Catherine Zeta-Jones, que es un callo, ¿no? Sí, claro. La terapia... Malaya. Michael, dime dónde has ido para no ir. Sí, en fin. Bueno, pues vamos a escuchar este tema distinto básico de Jerry Goldsmith. Interesante tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, ahí queda claro que Instinto Básico no solo es el cruce de piernas de la Sharon Stone y no solo es el sexy la cena, thriller, el sexo que sexy hay. Sexy thriller, ¿no? Que le llaman. Si buscamos un poquito, ¿eh? No, es un thriller. Una gran banda sonora. Es un thriller muy, muy bien llevado y con una gran música, o sea, uh-huh. Está muy, muy bien hecho. El picador de hielo ya no... Sí. Nunca volvió a ser lo mismo, ¿eh? Lo miramos con otros ojos. Desde luego, desde luego. Bueno, y nos seguimos quedándonos en esta década de los 90, nos vamos a 1995 y nos vamos a otra gran película, en mi opinión, Sospechosos Habituales, de Bryan Singer, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar el tema principal de esta película, compuesta por John Ottman, que es un compositor que no le hemos dado mucha cancha. No, la verdad es que no. Pero bueno, pues aquí está, por primera vez lo presentamos, John Ottman. Y, wow, y un grandes actores, ¿eh?, en esta sí, película. Sí, sí, no, luego, todos se salen. Gavin Byrne, Vinicio del Toro, Kevin Spacey, Chas Pamitieri, bueno, desde luego que un elenco importante. De bandidos. Ahí. Sí, sí, además una película que he tenido suerte de ver recientemente y me gustó muchísimo. La recomiendo, no quiero contar nada porque es una mejor película no muy, muy interesante. De esta de las que no tengo que contar nada. Nada. que sorprenda al espectador. Sospechosos Habituales. Ahí queda eso. Y vamos a escuchar el tema principal de John Ottman para esta película. Thank you. interesante este tema principal de sospechosos habituales. De John Ottman, que miren, no lo habíamos puesto, ¿eh? Recuerda, parecía de Splat, ¿sí? Pero era sí, John Ottman. John Ottman, sí. Splat es posterior, ¿no? Por esta sí, época también estaría por ahí, componiendo sí. algo, pero en Francia. Bueno, y nos vamos a un binomio importante, ¿no? Que han hecho muchas películas en este género del suspense, de los thrillers, ¿no? Tim Burton y, como no, Danny Elfman. Danny Elfman, ¿eh? Este binomio siempre va de la mano prácticamente, o casi siempre. En este caso vamos a ver Sleepy Hollow, esta película que decían, la anunciaban así como, rodarán cabezas, ¿no, Roberto? Sí. Algunas rodaron cabezas, pero con otras películas, porque esta es bastante buena. Sí, sí, sí. Esta sí. Más bien con El planeta de los simios, pero aquí no llegaron a rodar, por lo menos la de estos dos. No, luego es una película bastante interesante y que está muy muy muy bien hecha. Ese Johnny Depp, ¿no? En papel estelar, que está bastante bien. La Richie, la pequeñita esta, que también, la verdad que un papel muy... Cristina Ricci, muy interesante. Y en este caso lo que vamos a escuchar es una persecución, como hemos hablado, ¿no? En todas las películas de suspense o algo, de siempre hay una persecución. Alguien tiene que morir, ¿no? O alguien tiene que salvarse de algo. Por ejemplo, Ángel. Y en este caso, pues, vamos a escuchar la persecución de la película Sleepy Hollow, con la música de Danny Elfman. Trepidante, ¿eh? Estaba Sleepy Hollow. De Danny Elfman, otro de los grandes que a nosotros nos gusta mucho. Bien, pues nos vamos al año 2000, entramos en una nueva década. No. ¿No? No. La década empezó en el año 2001. Bueno, pues acabamos igual la década. Igual que hemos empezado ahora otra década. Pues acabamos la década, el 2000, con otra de las películas que a mí también me interesó mucho verla, me gustó, Lo que la verdad esconde, de Robert Zemeckis, con Michelle Pfeiffer y un Harrison Ford ahí en plan, pues tirándose un poco los tactos a la cabeza. No digo nada más, porque luego todo se sabe. Y como no, pues si hablamos de Robert Zemeckis, pues hablamos de su partner, Alan Silvestri, con el que suele trabajar casi siempre. Un tipo que ya hemos hablado de él, un gran sinfonista, y que pone una banda sonora muy, muy potente. Y como hemos hablado en toda la película, pues de thriller, pues hay una persecución, y para que haya una persecución, alguien tiene que huir, ¿no? Sí. Pues lo que vamos a escuchar es La huida, ¿no, Roberto? Sí, vamos con La huida de esta banda sonora de Lo que la verdad esconde, de música de Alan Silvestri. Era muy en el estilo de Bernard Herrmann, ¿verdad? Mucho, mucho. Esto era Lo que la verdad esconde de Silvestri. Sí. Vamos a hablar de momentos psicosis, ¿no? No era psicosis, ¿no? Bueno, vamos ahora con otro que también homenajea de alguna manera a Bernard Herrmann, o que sigue su estela, su estilo. James Newton Howard en la película Señales, ajá, del director indio Night Shyamalan. Claro, este director se ha caracterizado mucho por este tipo de películas, ¿no? Es que él se reconoce un admirador de Hitchcock, de hecho. Uh-huh. Por eso hablamos del siguiente, a lo mejor, compositor especializado en este tipo de género, ¿no? Si antes hemos hablado de Howard Shore, uh-huh, yo creo que Newton Howard también es un compositor que le va al pelo a este género. Sí. Y para muestra un botón, ¿no? Vamos a escuchar, eso es lo que ha dicho Ángel, Señales. El principio, concretamente, el tema principal. Pasando. Intenso tema, ¿eh? Ya te digo, breve pero intenso, muy bueno. Eso para empezar, sí, la película. Luego ya... Bueno, sí. Esta película te tiene, a mí me tuvo pegado a la butaca de cine, pasando una tensión enorme. Es lo que tiene este director indio, que bueno, ha hecho algunos bodrietes, pero bueno, generalmente te conecta desde el principio, ¿eh? Sí, bueno, eso de bodrietes es discutible. Alguno. Alguno que otro, pero bueno, alguna digamos irregular, algunas películas mejores que otras, pero talento tiene, sin duda. Desde luego. Bueno. Yo recuerdo una, ¿cómo se llama? ¿El Protegido? Sí. El Protegido es la mejor. Posiblemente. Pero esto... Eso va a gusto también. Luis opina justo lo contrario, así que esto lo llevaremos a un programa de cine. Sí. Le diremos a David Ramírez que nos invite a debatir sobre El Protegido. Eso. Sí. Bueno, pues nada, y para acabar, pues nos vamos a otro director que también ha tenido sus incursiones, esto del cine del suspense, Christopher Nolan, además que está ahora en su máximo apogeo, porque ha hecho una de las películas de moda, Origen o Inception en inglés, ¿no? Uh-huh. Con ese Leo DiCaprio, que esta la he visto yo y bajo mi opinión está el chicón mejorando mucho como actor, realmente mucho. Pero dices que no puedes contar nada de la película, que no podemos decir nada de la trama. Solo he dicho que sale Leo DiCaprio. Eso he dicho, que está mejorando mucho. Sí, eso lo sabe todo. Eso digo, que no ya podemos, no más, que, no podemos aquí, que no puedes decir hasta nada aquí, más. Porque es una película prácticamente de novedad, tiene muy poco tiempo, pero lo que sí que vamos a poner es su banda sonora, porque me parece una banda sonora muy interesante del maestro Hans Zimmer, no sí. podía faltar, ¿no? Y recordar sus principios de Memento, uh-huh. otra película pequeña, pero que se hizo grande pues por su originalidad, ¿no? Que marcó un pequeño hito ahí en el cine de suspense, en el nuevo cine de suspense que se está haciendo últimamente. Uh-huh. Pues si os gustó Memento y Christopher Nolan, os gustará este Origen o Inception, ¿no? Y para que veáis más o menos por dónde van los tiros, vamos a escuchar el tema de la película El sueño está colapsando. Una banda sonora muy interesante de Hans Zimmer para esta película Origen. Ahí estaba El sueño colapsándose. Uf. De Origen. La música, desde luego, intrigante, ¿eh? Potente, sí. Está seguro que la acaban poniendo de sintonía de fútbol en algún momento. Pues es posible, porque... Porque es de Hans Zimmer. Seguro. Hans Zimmer tiene mucho tirón. Bueno. Desde luego. ¿Vamos acabando ya? Pues sí, vamos a acabar como siempre. con una canción. Una cancioncita. En este caso relacionada con el tema del programa. Desde luego, Roberto, ¿cuál es? Sí, se trata de Blue Velvet, que, bueno, traducida es Terciopelo Azul, y da nombre a la película del mismo título de David Lynch, Terciopelo Azul. Uh-huh. Gran película de suspense, y el suspense más gamberro, ¿no?, de personajes frikis, podríamos decir, porque hay que ver la galería de Terciopelo Azul, y sobre todo el actor que falleció hace poco, Dennis Hopper. Sí, te he puesto a prueba, se me había olvidado un poco. Dennis Hopper, que para mí hace un papelón en esta película. Sí, sí. Y nada, es un clásico de Bobby Vinton, y que, bueno, en la película pues también juega su papel. Pero como en este programa no podemos contar nada. Nada, nada. Sí, estamos todo el rato diciendo, no podemos contar más. Claro, es como que es una película de suspense y se queda, ¿no? Es que si no romperíamos el suspense. Claro. Nunca mejor dicho. Cogeros y os ponéis la película Terciopelo Azul y saldéis de dudas. Sí, claro. Y como decimos con esta, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Pues eso, hasta la semana que viene. Vamos a despedirnos. Y que lo paséis bien. Roberto Zanón. Con aquí, con fondito. Así yo me despido no hasta la semana que viene, sino hasta dentro de dos o tres. Suspense. A ver. Suspense. A ver cuándo viene Roberto. Voy a retomar la canción, que vale la pena que la escuchemos sin nuestras voces por encima. Bueno, pero yo sí que quiero despedirme. Juan Luis Payas, os desea lo que sea. Queda bien, ¿eh? De lujo. Venga, Bobby Vinton. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore warmer than May, her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. And warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears.